El nombre de este despropósito musical es Rodrigo Robinson y su orquesta de señoritas. Gracias por el silencio, por la atención, muchas gracias. ¡Oh! Empezando. Eins, zwei, drei, vier. Ich fühle mich ein bisschen, wenn ich bin begeistert. Ich war die letzten 34 Stunden ganz allein. Ich habe schon vergessen, was Freunde in meinem bedeuten. Und liebe Vögel, ich bin diese Nacht, ich müde bin. Ich habe eine alles ist ein Traum, ohne Stille, ohne Freunde, ohne Traum. Zum Beispiel glaube ich, die Sonne scheint für meine Lieder. Die Lieder alle Lumpers kommen aus dem vorigen Morgen. Warum bist du so traurig? Denn hier ist eine Schauspielerin. Ich habe hier ich bin die Frau, ich bin der einzige Mann in der Welt. Temblaba de frío. Y Oh, Por socorro. Vamos a hacer un último tema, gracias. Y nada, sepan disculpar algunas de las entidades. Me refiero de Laura, ¿no? Que... Muy bien, muy lindo, muy bien organizado todo. No, era chino. Era un chino. Bueno, vamos a hacer un tema que es para bailar desencajadamente, ¿no? Pero si bailan desencajadamente no van a escuchar nada. A ver, estamos haciendo algo, es un desafío. Lo digo casi con emoción, ¿no? Porque nunca tocamos. Esto es Unplugged. Va a ser realmente haberlo tocado por primera vez. La tierra nos ¡Hola! Me mandó de mejor. Te dejo una reacción así. Toma. ¿Lista, cucharita? Sí, sí, es que es muy, pues, muy terrible la preparación. En la tierra, los parientes, la tierra, en la tierra de los ojos, las de la anteriores están en este LP, algunos están en EP, Y el que viene no está en ninguno de esos. Manitas transpiradas y el Gracias. Hola, hola. Robinson y su orquesta de señoritas. El melancólico Robinson y su orquesta de señoritas, mejor dicho.